Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, Checho, un gustazo tenerte en el programa nuevamente. Sé que andamos, andás trabajando por lo que es la costa del Uruguay, por eso es telefónicamente hoy. Bueno, Checho, siguen llegando las preguntas. Voy directamente, ¿eh? Metele de una. Hoy ni me anticipaste nada. No, vamos. No te anticipé, pero hay una pregunta que me llegó que me dicen, che, tengo que cambiar el teléfono, me decidí, pero no quiero perder nada del viejo. Muy, muy sencillo, Pablito. Lo importante en todo esto, sobre todo, la verdad que la mayoría de los usuarios usan teléfonos con Android, que es el sistema operativo. Después está el de iPhone, que es iOS. Pero si vos usás Android, con solo recordar la casilla de Gmail que tenés asociada al teléfono, ni bien ponés en el teléfono nuevo, ¿sí? Ponés tu casilla de Gmail, contraseña, y automáticamente te va a pasar todo, contactos, si tenés alguna nube, te va a pasar los datos de la nube, te va a pasar las aplicaciones, todo te va a hacer. Sí, lo que te recomiendo es que lo hagan todo con paciencia, conectar una red Wi-Fi, muy tranquilo, se preparan unos mates, qué sé yo, y lo hacen tranquilo porque el equipo va a hacer todas las actualizaciones que necesite y va a empezar a bajar todas las aplicaciones que estaban asociadas a ese Gmail. Y en el tema archivos, esto lo pasás a lo que es la memoria extraíble y pasás la memoria de un teléfono a otro, también estaría resuelto. Sí, pero por eso te digo, pero si vos tenés asociado, tenés armada la nube para que las fotos, por ejemplo, para decirte un caso, se te vayan a la nube cuando vos las sacás, la nube Gmail o la nube que vos podés pagar una nube externa. Eso también se pasa porque lo vas a hacer en nube. Lo que sí yo les recomiendo siempre es que hagan un backup del WhatsApp de pasarse, que es lo que más usa la gente. Ahí está. Entonces hacer el backup, ponele, lo hago ahora y cuando bajás el WhatsApp en el otro teléfono con el chip, obviamente tenés que poner el chip para que te llegue el mensaje de texto. Cuando lo das de alta el WhatsApp, te llega el mensaje de texto, te baja el WhatsApp y vas a decir actualizaciones y te va a buscar la última actualización que tenés, y si hiciste hacía media hora, te va a traer todas las conversaciones y todo hasta la última actualización que vos tenés. Ahí está, mirá, ahí resuelve. No perdés absolutamente nada. Ahí está. ¿Qué pasa con el teléfono que dejás? ¿Tenés que desvincular esta cuenta de Gmail? Yo lo que le recomiendo siempre es que dejen los dos teléfonos funcionando un día, ponele, máximo dos, como por las dudas de que te esté faltando algo en el teléfono nuevo, que eche, no tengo el Rington este que yo usaba, no lo tengo. Puede pasar, porque si está guardado en el teléfono, lo tenés que ir a buscar el teléfono. Entonces por ahí te puede faltar algo. Una vez que vos estás seguro que tenés todo, mi recomendación, lo primero, es dar de baja la cuenta de Gmail que está asociada al teléfono viejo. Y después hacerle un reseteo de fábrica. Y ahí queda. Sí, buscar reset. Entonces el teléfono lo dejás como de fábrica, derecho viejo. Perfecto. Pero primero hay que sacarle la cuenta de Gmail, porque si no, vos le haces el reset de fábrica, pero la cuenta sigue asociada. Entonces, si vos actualizás algo en tu teléfono nuevo, se va a actualizar en el otro, en el viejo, aunque vos le hagas el reset de fábrica. Mirá cómo me hubiese gustado saber esto antes, che. Que creo que te pasó a vos con Martina. Con Martina, le borré todo. Porque vos no me contaste, pero sí me contó Mariana. Ahí está, se me borraron. Estaba peleándote con ese tema. Me borraron todos los contactos. Checho, otra pregunta que me llegó es con respecto a teléfonos que puedan llegar a tener dos líneas. Yo me acuerdo que hubo en una época, no sé, creo que hay todavía, que puedan llegar a tener dos líneas con respecto a empresas iguales o empresas que no sean iguales. Mirá, la realidad es que en Argentina ninguno de los carriers, o sea, ni nosotros, Movistar, ni Personal y Claro, comercializan equipos con doble chip, digamos. O sea, oficialmente no hay equipos con doble chip. Todo lo que hay es todo importado, ya sea de Estados Unidos, que en Estados Unidos hay, algunas marcas de Europa tienen, y lo más normal es de China, que vengan con dos chips. Ay, mirá vos. Y en muchos casos, que parece que, pero este, mirá, es Samsung o Motorola oficial, que yo, y como lo cargamos al DTE, es paraguayo. Ahí está. Tiene dos chips. Ahí está. No quiere decir que funcione mal, Pablito, ¿eh? Muchas veces, y hay veces que te sale bien, pero viste, como todo lo, como toda copia, no, nunca sabes qué tan bueno puede llegar a salir. Ahí pero está. La realidad es que... Que hoy las empresas, acá no. No, de los carrier directos no. Puede que Samsung Argentina lo venda, la verdad que no lo sé, Pablito, no tengo ni idea. No te voy a mentir. Aparte... Sé que los carrier, ninguna de las tres compañías vende. Aparte de te lo pregunto porque es algo que me preguntaron con respecto a esto, aparte de la comodidad de tener dos líneas en un teléfono que por ahí la utilizás, ¿tienen algún tipo de particular, este tipo de, esto de curiosidad nomás, Checho, que te pregunto, ¿tienen algún tipo de particularidad? ¿Estás al tanto de si funcionan bien y todo eso? Tengo conocido que tiene el equipo con los dos chips por una cuestión laboral, porque tiene que ser una línea del trabajo, sí, sí. Una línea personal. Tal cual, por eso me preguntaron, por eso me preguntaron. Y me dijeron que sí, que el equipo les avisa si tienen un llamado por una de las dos líneas, obviamente que no puedes usar las dos a la vez. No, seguro. Por una cuestión lógica y técnica, pero sí que te da los avisos. La verdad que yo nunca usé uno, con lo cual no te puedo decir fehacientemente cómo funciona, porque... al no haberlo utilizado, no quiero decirte una cosa por otra. Todo lo que conozco es por los comentarios que me llegan de... Lo uso porque tengo la línea de la empresa y la particular, entonces, y me llegan a las dos. Lo otro que no sé si se puede usar los dos WhatsApp, por ejemplo. Claro, por eso, ese es el tema, ¿no? Estaría bueno. Checho... La verdad, te soy sincero, Pablito, no lo sé, no quiero decirte una cosa por otra. No, técnicamente no me resulta... lógico que se puedan utilizar los dos WhatsApp en el mismo equipo, pero... Ahí está, bueno, esto es una pregunta también que llegan, que son las preguntas por ahí, porque se repiten las preguntas muchas veces, pero algunas son particulares. Me dijo un amigo que escucha el programa, que debe estar escuchando ahora, que él sabe que Nextel no está acá, pero que había escuchado que podía venir un sistema por los celulares, tipo utilizarlo así. ¿Hay algo de eso o escuchó mal? Hoy todo lo que es comunicación por enlace directo, que es lo que sería el más conocido, es el Nextel, que últimamente está en Buenos Aires, estuvo en Rosario. Hoy la verdad que yo creo que el otro día lo charlamos medio por arriba, que ya casi no tiene clientes. Movistar tuvo en su momento el Movilink, que era un sistema similar con algunos equipos particulares que funcionaban con ese enlace directo, que también a través de un botón, tocas el botón, hablas y del otro lado te escuchan y te responden. Sí. Como un radio llamado, más o menos, pero más sofisticado, ¿no? Sería como una conversación de WhatsApp por audio, vamos a decirle la realidad. Porque si vos, yo estoy tocando el botón y hablándote, vos no podés hacer nada. Claro. Hasta que yo no termine de hablar. Ahí está. O sea que eso no, pero está, sería el WhatsApp. La realidad es que no hay y acá medio como que el boom ese de Nextel medio como que se fue disuadiendo, porque ya te digo, por este tema de la mayoría ahora, para mandar así, mandan por un audio por WhatsApp y listo. Ahí está. Yo creo que sí, también era una pregunta porque lo había visto, me dijo, no sé si en algún medio, en alguna publicidad, que había un sistema hasta con los sonidos de Nextel, me dijo, y me lo preguntó, y es más, me dijo, preguntale a Checho cuando hagan el micro. Otra pregunta que te hago. No, el sonido te lo bajás, está ya en sé, aplicaciones, pero está el sonido para que te suene, pero... Él pensaba que era un sistema especial de los celulares, que o algunos celulares que traía, que se podía utilizar así, pero debe ser el WhatsApp, seguramente. Es el, vos al WhatsApp le ponés el sonido, te bajás, hay un par de aplicaciones para ringtone y que lo tienen. El sonido, el PRIP, digamos, de Nextel. Checho, pero después... No, seguro que en Concordia no está, y en la costa de Uruguay no está ningún tipo de sistema similar a Gran Estel. Perfecto, ahí está bien. Después te averiguo, me queda pendiente y te averiguo para la próxima, si sí funciona en Buenos Aires y en las capitales más grandes, así Rosario, Córdoba y demás. Claro, claro. Pero era por sistema de celulares, no era la empresa Nextel, era sistema o parecido al Nextel. Esa fue la pregunta puntual. Pero bueno, ahí está aclarada, Checho. Checho, te pregunto también, preguntaron por el tema de las pantallas a la hora de comprar un celular. Ponele, te vas al local de Movistar, ahí en Entre Ríos, y decís, ¿qué, como cliente, qué característica tenés que tener en la pantalla? Y también te sumo a esta pregunta, el tema de, ¿hay recomendaciones a la hora de utilizar una resolución, un grado de claridad o brillo de la pantalla? La pantalla va, obviamente, en el gusto de cada uno. Hay gente que no le gustan los teléfonos muy grandes, uh-huh, y hay otros que quieren casi una tablet de tamaño. Sí. Después tenés las resoluciones, como bien vos decís, el tema de qué definición tiene esa pantalla, uh-huh, en los gráficos y demás. Y otro tipo de resolución es la cantidad de brillo que uno le pone a la pantalla. Que esa es la barrita que vos tenés. El ahorro de batería. Uh-huh, uh-huh. Cuanto más brillo tiene la... Yo el brillo, para que vos tengas una idea, yo en mi teléfono lo uso en el 25% más o menos. Uh-huh. Y la batería me dura todo el día. Mira vos. Pero, claro, pero cuando viajo, pero después del resto, cuando estoy en Concordia todo el tiempo, aunque hice el teléfono a full, me dura hasta la noche, me dura seguro. Pero, ya te digo, uso el brillo en 25-30% y está bien, uh-huh, es normal. Checho, el sol, digamos, no lo ves, pero lo subís ahí en el momento que está el sol y después lo volvés a bajar. Ahí está, queda claro. Checho, ¿y qué característica? ¿Viste cuando vos mirás la caja o cuando le preguntás a las chicas o a los chicos que están ahí en el local, ¿qué características son a tener en cuenta? Ponerle, si vos decís, yo quiero tener una imagen tal, ¿cómo se maneja esto de los megapíxeles? Te lo pregunto también, si bien fue una pregunta, también te lo pregunto yo por desconocimiento. ¿Qué hay que mirar a la hora? El tamaño, que creo que es por pulgada. ¿Qué característica tenés que tener en cuenta a la hora de comprar? El tamaño, tal como decís vos, es por pulgadas, o sea, y va de acuerdo al gusto de cada uno. Uh-huh. Hoy las definiciones de las pantallas casi todas son HD y hay, obviamente, los tope de gama son 4K, uh-huh, y reproducen en HD y en 4K también, uh-huh, que es el otro tema. Uh-huh. Y después va en el tema de, como decís vos, los megapíxeles, que es más para el tema de la cámara. Eso de la cámara, claro. Si lo elegís vos, el tema de qué tipo de foto querés sacar, en qué calidad, y eso te va a ocupar espacio también en el equipo, ¿no? Pero el tema de la pantalla, hoy las resoluciones de las pantallas de todos los teléfonos nuevos son óptimas. Vimos, ahí tenés en el local de Río 665, tenés una mesa de prueba, de degustación, que se le dice, con 10 modelos de equipo, donde vos vas y lo probás y te fijás la velocidad que tiene para entrar a alguna aplicación o salir. Ves, el como decís vos, el brillo, la definición que tiene, te pones algún video para mirarlo y ver qué definición tiene la pantalla. Bueno. Pero hoy, la verdad, ya aunque sea un teléfono básico, un E4, ponele, que sería el teléfono más básico que puede llegar a ver ahora, o el A01 de Samsung, y hoy tiene una muy buena definición de pantalla. Uh-huh. Y ya no, obviamente voy a decir, che, me saqué una foto y me salió fea. Primero, la foto que podemos sacar con el celular, salvo que sea una cámara muy buena, no es lo mejor, porque uno no tiene, no está en la cámara, no está en un trípode quieta, fija. Seguro. Como para que salga óptima la foto. Seguro. Al menor resolución, que no tiene autofocus, usted ve la pelota, obviamente que sale de distinta, con más píxeles o menos píxeles, como se le dice, ¿no? Entonces vos la ves y la ves como que tiene, como que está pixelada la foto. Pero por ahí también que vos no te quedas quieto. Igual el que te manda una foto por WhatsApp, que viste, abrís el grupo de WhatsApp y sacás la foto desde ahí directo. Claro, mucho menos calidad. Esa foto no tiene la misma resolución que si vos la sacas con la cámara y después la envías. Seguro, seguro. Es otra cosa. Checho, volviendo a características a la hora de comprar. Cuando te empezás a ver esas característica de memoria RAM, doble núcleo, estas cuestiones que son básicas posiblemente para vos, pero que la gente a la hora de comprar no entiende. que son características de las velocidades del teléfono, de la capacidad de memoria y almacenamiento. Hacemos un recorrido por ahí a la hora de vos decidirte a comprar un teléfono. Más allá de los costos, obviamente, vos me dijiste el otro día que había teléfono de 100 mil pesos y obviamente ahí no tenés que preguntar nada, te lo comprás y te lo llevás, pero te digo que la gente anda averiguando qué datos tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar. Vamos por parte. Los uh-huh. núcleos, cada núcleo como si fuera uno de los cerebros del teléfono. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si vos compras un teléfono que tiene dos núcleos, quiere decir que el teléfono tiene dos cerebros. Seguro. De alguna manera, quiero explicarlo lo más callejeramente posible, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el teléfono que tengo yo tiene ocho núcleos. Lo que quiere decir que el equipo puede hacer ocho cosas a la vez. Sí, pero viste que... ¿Sí? Sí. O sea, ocho cerebros juntos se pelean también, imagínate discutiendo. Te estaba cargando que ocho cerebros juntos por ahí se pelean también. Ah, sí, obviamente te va a gastar más batería y te va a recalentar. Seguro. Como cuando estamos ocho juntos hablando de fútbol. Seguro, por eso. Ahí está, Lo que voy es, vos tenés dos cerebros, entonces vos decís, bueno, mandé un WhatsApp y inmediatamente me pude hacer otra cosa. Si el equipo tiene un núcleo solo, vos tenés que esperar que mande ese WhatsApp para poder hacer otra cosa, porque si no el teléfono no anda. Mirá vos. Se va a quedar trulado hasta que termine de hacer una tarea, no empieza con la otra. Mirá vos. Cuando tiene dos cerebros, mientras vos haces una tarea, puede hacer otra. A la vez el teléfono va haciendo un montón de cosas que no se entera. Uh-huh. Lo tratamos otra vez de no dejar las aplicaciones abiertas, ir cerrándolas a medida que uno deja de utilizarlas. Seguro. Eso siempre... Eso siempre lo recomendás. Y hoy Checho, en esto, ¿no? De los núcleos, esto que me explicaste bien. Cuando hablamos de la cantidad de aplicaciones hoy que hay para manejar electrodoméstico y todo eso, tienen que ver también con el celular, porque el otro día leía que los celulares te pueden manejar el lavarropa porque hay aplicaciones y vos tenés obviamente un lavarropa óptimo para eso. Si tenés un modelo 80 no lo vas a pretender manejar con el celular, pero te digo... Había sido que todo se está relacionando y que el eje es el celular. Y más, Pablito, uh-huh. hay aplicaciones mismo, sobre todo, bueno, por ejemplo, Samsung, LG, todo, que tienen no solo teléfonos, sino que tienen también, claro, otras cosas. Como bien decís vos, que desde el mismo equipo, más la heladera te avisa que se te está por vencer, que es un queso crema que compraste. Mira vos. Vos haces la compra en el supermercado, cargas, obviamente tenés que cargarlo para avisarle que está poniendo la heladera. Uh-huh. Y la heladera sabe que está venciendo ese queso crema. Seguro. Que avisa. Uh-huh. O sea, el lavarropa, como bien decís vos, hay lavarropa que te mandan un mensaje de texto al teléfono o te avisan mediante la aplicación de que terminó el ciclo de lavado. Uh-huh. Sí. O sea, desde que tengo yo el lavarropa que tengo yo, tiene 10 años y termina el ciclo de lavado y te suena una campanita que eso jamás lo había visto yo. No, okay. Y para mí en el momento fue, wow, qué locura. Uh-huh, uh-huh. Hoy ya lo pones a la casa, es el aire acondicionado, vos estás en la calle, hace calor y estás en tu casa y decís, uy, estoy por llegar, qué calor va a hacer en mi casa. Y antes de llegar media hora antes, prendes el aire acondicionado. No, terrible, sí, pero es así. Cuando llegas a tu casa ya está todo refrigerado, digamos. Bueno, yo te... Hoy la verdad, Pablito... Te iba a decir que yo estoy... Nosotros no estamos... Tope de gama de tecnología, lo que es Argentina, pero vos te pones a mirar, yo que miro mucho lo que hay afuera y las actualizaciones del mercado y demás, hay cosas que voy a decir no lo puedo creer. No, sí, no se pueden creer. Es increíble las cosas que se manejan todo como decimos del celular. Imagínate que ahora recién empezamos nosotros a poder pagar con el celular y depende en qué local y en qué local no. Sí. Pero, no, en otros lados es un infierno. Es contra normal eso. Uh-huh. Sí, la verdad que todo. Hoy te pasás un contacto, Pablito. Viste que antes vos decías, che, te tengo que pedir el teléfono, qué sé yo. Y hoy vos le acercás el teléfono a otra persona y te pasás los datos de ese teléfono. Mirá vos. No, te re... contacto, no como en nuestra época que teníamos que laburar 4 horas para ganar un contacto del sexo femenino, digamos. Ahora los pibes es mucho más fácil para ellos. Sí, nosotros tendríamos que ser poetas en esa época, hoy ya con él. Claro, tendría que saber tocar la guitarra, cantar. Sí, tendría que saber qué. Un Neruda tenía que ser. Un claro, Neruda me escribe, seguro. Checho, antes de despedirte, porque generaron preguntas, lo estuvimos viendo con Mariana, son preguntas que vos ya la dijiste, pero me gustaría que me reiteres. ¿Sabés de qué nos sorprendió la cantidad de preguntas que nos llegaron? Que fue el mismo día que vos estuviste, ese día llegaron muchas preguntas que tiene que ver con el stock de los teléfonos a la venta usados. Yo te lo digo así porque fueron las preguntas que llegaron. Y te quería preguntar, a mí me pareció, yo ya la expliqué igualmente, esto de tener tres opciones, que a mí me pareció buena. Si me haces un repaso de eso antes de cerrar, me parece importante, porque sería respuesta a varios oyentes que preguntaron. Mirá, el tema de los teléfonos usados que comercializa Movistar, uh-huh, son los que le ingresan a la empresa a través del plan canje que tenemos nosotros. O sea, vas con tu teléfono ya usado, le decís, che, quiero comprarme un teléfono, quiero actualizarme, tengo este yo. Depende de la condición que esté, Movistar, y depende del modelo del equipo, que lo toma como usado de primera clase o como usado de segunda clase, ¿sí? Una vez que te lo toma Movistar, va a una empresa, que la empresa lo reacondiciona, ¿sí? O sea, le cambia la batería, tapa, todo lo que esté apenita tocado, te lo cambia y lo deja todo algo. Uh-huh. ¿Sí? Lo deja todo de cero de lo que es el hard y el soft, y le pone un plegador, una cajita, todo nuevo, y sale a comercializarse. Perfecto. Dentro de la gama de usados tenemos tres opciones. Eso. Usados buenos, que son los que, entre comillas, los que están peor de los tres. Claro, que esos serían los partes de pago y todo, porque vos me dijiste que había una opción que eran casi sin uso. Ese es el excelente. Ahí está. Uh-huh. El excelente, por lo general, te digo de dónde viene, o decir, ¿cómo puede ser que alguien haya entregado? No, en realidad son equipos que mediante el sistema de Movistar se hizo un cambio de equipo a un cliente, le llegó al cliente, y por algún tema de que o no era el modelo que quería, o se entendió mal cuando solicitó por teléfono, lo que sea, el cliente dice, che, este no es el modelo que yo te pedí. Yo te pedí el otro modelo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Bueno, devuélvame este teléfono y te mando el otro modelo. Cuando devuelve ese teléfono, no se puede ingresar como nuevo a la compañía. Mirá vos. ¿Entiendes? Entonces se comercializa como usado en excelente estado. Ahí está. Está en su caja original. Sí, nuevo, nuevo. Tiene hasta el film de la pantalla, todo. Nuevo, claro. Y que tendría una diferencia de precio con el mismo nuevo sin uso, ¿no? Uh-huh. Sí, es mucho más barato que el nuevo sin uso, uh-huh, pero, y es más caro que el usado, que sería o el muy bueno o el bueno. Seguro, ahí está. El bueno tiene un valor, aunque sea el mismo modelo. El bueno tiene un valor, el muy bueno tiene otro valor, y el excelente tiene otro valor diferente. Perfecto, Checho. O sea, el tema es que después hay que conseguir el excelente, ¿no? Hay que ver que llega. Más vale, pero la opción está, eso es lo importante. Sí, obvio. Ahí está, Checho, igual brillante, decime. Nosotros lo que hacemos ahora como... Por el tema de la pandemia y demás, hay como una merma en la cantidad de modelos que hay, equipos en general en todo el país, no solo Movistar. Entonces yo lo que les recomiendo, si van y están buscando algún equipo en particular, lo hablen con las chicas ahí en el local o con Toto también, porque Toto siempre lo dejó afuera. Siempre afuera, Toto. Y que le pregunten, diga, che, quiero este modelo, ¿se podrá conseguir? Mirá, yo lo pido y te dejo anotado. Le dejan el nombre, el contacto, y cualquier cosa que aparezca ese modelo, dice, che, no tengo el modelo. Porque se pueden hacer cambios de equipo con envío domiciliario, y te llegan 4 días a tu casa el equipo. Ahí está, mirá vos. Sale exactamente lo mismo, lo pagás en 18 cuotas sin interés. Es todo igual, Pablito. Perfecto. Igualmente... Entonces, si alguno tiene un modelo en particular, de la marca que sea, vayan al local, las chicas le ponen mucho entusiasmo y muchas ganas a la hora de satisfacer al cliente de Movistar. Ahí está, aparte buenas opciones. Bueno, el otro día dimos precio y todo eso, o sea que si vos andás buscando un usado, no te quedés con eso, andá y fíjate, porque por ahí tenés nuevos muy buenos y con cuota la podés pagar, y la verdad que está buena la opción. Checho, brillante como... Por una cuota de 600, 700 pesos y te sacás un equipo que lo vas a tener 2 años tranquilamente sin ningún problema. Seguro, ese, me parece que va por ahí, yo creo que sí, ¿eh?